decía su Manolo. Saca la mano, Manolo, saca la mano, Manolo, saca la mano que la tenía muy fría. Saca la mano, Manolo, saca la mano, Manolo, saca la mano que la tenía muy fría. Pica la finita, la acordeón, viejito. Y las palmas arriba. ¿Y cómo dice? Saca la mano, Manolo, saca la mano, Manolo, saca la mano que la tenía muy fría. Saca la mano, Manolo.